La salud en el departamento del Atlántico está en crisis. Problemas como el del hospital Cari, donde lo más seguro es que sea liquidado por la falta de cumplimiento en los indicadores financieros por 2 años consecutivos, demuestran que el gobernador nos sigue mintiendo a los atlanticenses con respecto al tema de la salud. Ya es hora, doctor Verano, que usted le informe realmente a todos los ciudadanos del Departamento del Atlántico cómo recibió la salud de parte del señor Rodado Noriega. Ya está bueno que usted siga de cómplice con respecto a las finanzas del Departamento del Atlántico. No vamos a seguir permitiendo que le sigan mintiendo a la ciudadanía, tapándole las cifras y además engañando al gobierno nacional, intentando que el gobierno nacional siga invirtiendo plata. La deuda que le va a colocar la nación al Departamento del Atlántico suma más de 60 mil millones de pesos. Ya es hora que nos informen, que nos digan la realidad y que aproveche el gobernador esta crisis que está saliendo en el día de hoy de la salud para que por favor nos informen realmente cuáles son las cifras que debe el departamento a los diferentes hospitales públicos y privados.